Bueno, seguimos en vivo aquí en la radio cuando pasan 20 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con Manuel Salina, con Milton Rodríguez, que tienen que ver con también la Unidad Popular, obviamente, Frente de Trabajadores, estudiantes y profesores, para conversar sobre una actividad que se viene muy importante el próximo sábado, una serie de actividades que va a realizar la Unidad Popular Frente de Trabajadores, pero en este caso que tiene que ver con la educación. ¿Cómo les va? Buen día, ¿andan bien? Hola, buenos días. Hola, buen día. Bueno, se viene una actividad muy importante el próximo sábado, como decíamos, las propuestas de educación de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Vaya si será un tema importante este de la educación, ¿no? Con historia, además, ¿no? Exacto. Tiene mucha historia, Milton. Nosotros tenemos, sí, la verdad que el capítulo educación de la Unidad Popular, ahora tomando en cuenta que hace unos días, el sábado, en el Encuentro Nacional de Militantes, logramos aprobar una actualización de nuestro programa. Ahí justamente es cuando la oportunidad que se da para hacer una mirada y uno ver, por ejemplo, que lo que tiene que ver con los postulados, o sea, nuestras reivindicaciones, los principios de la educación vinculado a la autonomía en todo el sistema educativo, el presupuesto que nunca podría ser menos del 6% del PBI, que esto también podría uno decir, ¿por qué lo atamos al PBI? Bueno, no lo atamos al PBI, pero por lo menos debería tener las condiciones mínimas para tener salarios, edificios en condiciones, desarrollo de carreras en todo el país, o sea, cosa que hoy no está pasando, claro. Como han sido los recortes. No, el presupuesto para investigación es de risa, lamentablemente, digamos, un 0,1% del PBI, o sea, es de los más bajos del mundo, para no decir de América Latina. Y así otros que agregaríamos, por lo cual el pensar hoy un programa de la educación liberador que da chance a la participación de docentes, estudiantes, del pueblo en general, también aparece mencionado, la comunidad, tener una educación que tome en cuenta las necesidades del mundo del trabajo, que es distinto a lo del mercado. Significa que pensar un país con capacidad productiva, pensar una industria nacional que florezca, que dé paso justamente a la posibilidad de tener una autonomía para definir también qué clase y soberanía de país queremos tener. Claro. A eso va atado un proyecto educativo y no de dependencia como el que tenemos hoy, que es justamente atado a los dictados del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que es un organismo dedicado a la educación vinculado también a organismos internacionales de crédito, son los que van dictando que para nuestros países la educación es un gasto que debe ser ajustado para bajar el déficit fiscal, para ese déficit fiscal poder pagar la deuda externa, para tener todo un aparato productivo dependiente, vinculado a la división internacional del trabajo, de producción de materias primas cada vez más básicas, la pasta de celulosa, sacar ganado en pie, un montón de elementos, la soja, o sea, que hace que atado a eso no se necesite una educación que haga pensar, que promueva la participación y que todo diga, nosotros no queremos este país como está claro, hoy. Claro, claro. En la Unidad Popular, esta modalidad de trabajo con talleres tiene ya una historia de unos cuantos años, ¿no? De actualización programática. O sea, desde el principio hay una propuesta programática y la educación ahí siempre ha estado presente con un peso importante. Exacto. Los talleres, los distintos ámbitos como los encuentros nacionales donde cada compañero podría presentar las mociones, como pasó en el último, que hubo mociones también en el tema educación en particular, para agregar, para enriquecer la propuesta. Y acá hay una cosa que también no es menor decir, que las propuestas en educación vienen de compañeras y compañeros que son militantes también. Claro. Gremiales, sindicales, estudiantiles, compañeros también del interior del país que hacen propuestas que pues, son vinculadas a familias. O sea, en el Uruguay es muy difícil no tener familias vinculadas al sistema educativo. Lo tenemos distintos roles nada más. Y después cualquier cosa estaría bueno ver también, digamos, quizás, ahora lo hagamos en unos minutos, un análisis de lo que fue también el desmantelamiento de la educación pública en los últimos años, que se agravó con la LUC, que fue justamente la ley madre de este gobierno, que marcó, digamos, toda una serie de elementos como el recetario de cómo ajustar, entre ellos la educación, de cómo quitar potestades a los equipos de trabajo docente. Hizo un desastre con los planes de estudio. Se perdieron, por lo menos en el sector donde estoy yo, que es la formación en educación, más de 1,000 puestos de trabajo de docentes que dejaron directamente de dar clase. Y no es como en otras ramas de la producción, donde a veces uno puede ir a acceder a un seguro de paro, ¿no? El docente que se queda sin horas en marzo se queda sin trabajo absolutamente. Sí. Pierde la asignación a FONASA, donde puede tener a sus hijos, no tiene un salario de un mes a otro. Y eso pasó, y ha pasado también en el desmantelamiento en secundaria, y toda una serie de elementos que también tienen que ver con el hecho de cómo siguiendo recetas que son literales de los años 90 del Fondo Monetario Mundial, hacer más partícipe al poder ejecutivo, o sea, los gobiernos, tratando de desplazar el protagonismo de docentes, estudiantes, el pueblo, en los índices. Por eso que sacaron a toda la representación docente en secundaria, en primaria, dejaron algo simbólico en la parte terciaria, pero ellos, obviamente, este gobierno vino a barrer con un montón de reivindicaciones que, de alguna manera, los gremios, el pueblo había estado poniendo sobre la mesa. Manuel. Sí. No, que nosotros desde esta perspectiva de la soberanía y de aportar a la educación con una perspectiva de liberación también y de no seguir las líneas de los grandes organismos de crédito internacionales, venimos aportando y enriqueciendo en un diálogo constante como actores de la educación que somos con los jóvenes. Nosotros desde la Juventud del 26 de marzo aportamos programáticamente, presentamos una moción que salió aprobada con unanimidad de una necesidad tan concreta como puede ser los psicólogos, el equipo multidisciplinario en secundaria, y UTU, que equipo multidisciplinario está compuesto por educadora sexual, asistente social, psicopedagoga, un profesor referente y psicóloga. Y nada, nos parece fundamental es mostrar ese diálogo y esa línea directa que hay entre los programas que nosotros proponemos y que vamos a estar defendiendo en el Parlamento, que tenemos asegurado que si llegamos al Parlamento vamos a tener quien las defienda, porque no tenemos esa distancia entre nuestros parlamentarios y nuestra militancia de base, tenemos un diálogo coherente. Y podemos asegurar que nosotros, por quienes militamos, que militamos por nuestras ideas, quienes nos representen en el Parlamento van a votar el 6% también para la educación, el 6% más uno, para investigación, que es algo que no todo el mundo puede, porque ya calculo que el único sector, si no me equivoco, que dijo que iba a luchar por el 6% más uno. Entonces nosotros mostrar que también desde nuestras bases programáticas tenemos ese diálogo abierto y que es fundamental para la construcción de una educación popular. Claro, es bien interesante esto que están planteando, que muestra también las nuevas realidades que hay que ir incorporando, ¿no? Por ejemplo, de los equipos que vos decías, de varias especialidades que tienen que estar asistiendo a lo que es el proceso educativo. El otro día nos enteramos, porque vos tenés eso que está claro, ¿no? Que hoy es necesario que haya equipo, sí, mucho más claro que antes. Sin embargo, hay liceos donde no hay adscripto siquiera. El adscripto que había hace 70 años, que era básico, exacto, hay liceos hoy sin adscripto, que no sé si es falta de personal, si es mala administración, no sé cuál es el tema, ¿no? Hay una cosa que está buenísimo lo que dice acá el compañero, porque ellos en la moción que plantearon hablan de lo multidisciplinar, o sea, que es lo que de alguna manera el CODICEM prácticamente ha ignorado todo este tiempo. Lo multidisciplinar es que haya distintas visiones sobre la vida de la gente. La psicología, sí, sí, la salud mental es una, las cuestiones vinculadas a la sexualidad es otra, el trabajo social brinda otras herramientas, la educación social brinda otra. O sea, hay hasta antropólogos trabajando en algunos proyectos en algunos lugares que dan una visión sobre el tema de la cultura, los lugares que para recibir a alguien que va a un proceso de enseñanza. Que él, claro, CODICEM no lo entiende. A veces hay equipos. Para tener una idea, en primaria el equipo de escuelas disfrutales atienden alrededor a veces de 8 o 10 escuelas, digamos, ¿no? Y multipliquen eso por la cantidad de niños que pueda haber, digamos, miles de chiquines y uno agrupa esta cantidad de escuelas. ¿Cómo va a haber equipo atendiendo situaciones de emergencia? Imposible. Como tal, claro, hacen lo que pueden, digamos. Y algo que quizás es importante en esto que me hace pensar también, ahora el gobierno sacó quizás como manotazo de ahogado, porque se ha mandado tantas en las últimas semanas que lanzó para tratar de poner en la opinión pública el concepto de que va a pagar un monto de dinero por el tema del egreso del bachillerato. $6,000. Sí, ahora uno escucha. Yo hoy justo más temprano escuchaba un periodístico donde había dos representantes del Partido Nacional que hablaban de esto, que tampoco lo tenían tan seguro. Decían, claro, en unidades inexadas sería tanto. ¿Y dónde sacan el cálculo? Lo sacan de dónde van a sacar la plata. Porque esta es la cosa. Sacan de las becas. lo dicen sin ningún problema, porque dicen que las becas, según ellos, no sería el camino, sino, no sé dónde sacan eso, sino que van a hacer es darte toda la plata de una. Entonces, en realidad lo que te están diciendo es, en vez de becas vamos a dar esto. Pero lo que no dicen, porque son gente, se ve que tan ilustrada, que no baja un poco la realidad, que pero la beca para un estudiante implica la posibilidad de ayudar a su familia a pagar el alquiler, a pagarse el transporte, a comer, porque muchas veces tienen que comer en lugares porque nadie les banca el almuerzo, ayudar, algunos tienen hijos o hijas, entonces tienen la posibilidad también de ayudar. O sea, la beca mensual es justamente la posibilidad de que un estudiante pueda estar incluido en el sistema educativo. No eso que te voy a dar... Lo otro va a llegar al final. No es una recompensa final. Una recompensa final de $6,000. Sí. ¿Y mientras qué hace? ¿Cómo Exactamente. Hace? Exactamente, mientras qué hace. Y además es bravo eso como incentivo para gurises, ¿no? Porque no es tampoco para gente muy mayor, es para gurises. Sí, sí. Que vos le digas, no va estudia para eso. Con la concepción de educación y el objetivo de la formación a la que aspiramos, no va dirigido en la... No. Por supuesto es que va dirigido a que podamos vivir de lo que estudiamos, si queremos, pero no a... hacerlo todo por la plata, sino una cuestión de tener la capacidad de mejorar la sociedad y aportar. Yo he escuchado a alguno que sale en contra tan mal, porque dice, pero, o sea, sale a favor y castiga a los que están en contra, ¿no? Dice, son hipócritas los que están en contra, porque después, dice, aparecen los narcos y le dan esa plata a los gurises, y ahí nadie protesta. Entonces, sería como una competencia al narcotráfico. Claro. Estaría planteado como una competencia al narcotráfico. Y siguiendo la lógica, además, ¿no? Eso es lo peor. Sí, si me pongo, no me quiero poner mal a esta hora de la mañana, quiero decir, no. O sea, si vamos a usar esa lógica, es la lógica. Por favor, digamos, es terrible. Obviamente que todas las críticas que hay, yo quisiera saber en el mundo dónde se aplica esto, porque en realidad, si uno mira a otros lugares, lo que el sistema de becas es el que generalmente está pensado para sistema. Ahora, por ejemplo, veamos, hace pocos días terminaron Olimpiadas. Lo que hay muchas veces en otros lugares es la posibilidad de que chiquilines estén vinculados, estimular el ingreso y permanencia del sistema educativo, también un sistema amplio de becas donde incluya también el área deportiva, cultural, paga, bancada por el Estado, pero en el buen sentido, digamos. Claro. Que haya tiempo, no solamente el espacio de aula es lo rico. Lo rico es todo lo que pasa alrededor, en un campo deportivo, una cancha de básquet, tener distintas herramientas para esto. Eso no hablan nada. Hablan de ponerte un día esa plata, como si eso fuera la panacea de... ¿Y en el medio qué pasa? ¿Por qué dejan de los estudiantes muchas veces? Porque tienen que salir a trabajar para pagarse el pan. Entonces, saco la beca. Si es para competir al narcotráfico, los narcos mañana ponen 10.000. A ver ahora qué hacemos. Sí, claro. Y relacionado mismo a todos los temas, porque es todo parte de lo mismo, ¿verdad? Bueno, hace poco falleció un alumno, si no me equivoco, del Liceo 62, en un hecho de violencia. Y no es nada nuevo que se den hechos de violencia en los entornos de los liceos. El año pasado y a principio de este año hubo una oleada también de violencia, de peleas en torno a los liceos. Es cierto. Y bueno, eso, propuestas culturales, deportivas, que saquen a los gurises de la calle, no de una perspectiva militarizadora, digamos, sino de brindar alternativas, porque el que está en la calle debería estar o estudiando o haciendo algo que disfrute, algo que le aporte, pero... sin estigmatizar lo que es estar en la calle, ¿verdad? Pero sí dando teniendo en cuenta que es una realidad que lo mejor para uno son las actividades culturales que te cambian la cabeza, te cambian, te aportan como persona, como nada más, y que debe ser parte del sistema educativo asegurar eso también como parte de la formación integral de la persona. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, ¿no? Y ahora después de la pausa seguimos conversando. Hay algún mensaje del contador Luis Freda muy interesante también. Ah, muy bien. Seguimos conversando enseguida de la pausa. 099-326-381. Ibas a cambiar el mundo y no cambiaste nada. Hay que remar igual en su vida. Bueno, seguimos acá en vivo con Milton Rodríguez, con Manuel Salín, hablando sobre esta charla que se va a realizar el próximo sábado sobre educación a las 4 de la tarde, organizada por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con respecto a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, de este incentivo, de esta propuesta del Partido Nacional para los jóvenes que terminan el liceo. El contador Luis Freda dice: buen día, ¿por qué no le dan un trabajo a los que egresan? Un trabajo de 40.000 pesos por 3 años se financia cortando tercerizaciones en las empresas públicas, no implica mayor gasto, incentiva el estudio, baja el desempleo juvenil, cubre puestos faltantes en nuestras empresas. Dice el contador. Ganaría todo, ganaríamos todo. Es muy interesante porque uno de los sectores más precarizados laboralmente son los jóvenes que terminan haciendo changas o trabajo negro. O estos trabajos tipo Rappi de pedido ya, que son totalmente precarizados, es interesante. Está buena, es así. Así había empezado McDonald's con esos puestos que vos decías, ¿no? Lo de Rappi. McDonald's empezó hace añares dando por un salario basura. Sí, un trabajo. A cambio de, bueno, tenés beneficios por si querés estudiar, horarios flexibles, no sé qué, porque tienen tanta disponibilidad de gente. Horarios flexibles, no sé qué, y así le entran a los estudiantes más necesitados. Claro, claro. Sí, sí, empresa que fue beneficiada increíblemente en el gobierno Frente Amplio con exoneraciones impositivas porque había sido justamente tomada como referencia de emplear jóvenes desde los 16 sí. años, pero por favor, digamos, o sea, es al revés, digamos, debería ser un estímulo que ingresen jóvenes, el empleo juvenil, está muy bueno ese mensaje. Porque va por ahí, digamos. Sí. Incluso uno piensa que en la etapa del bachillerato ya hay una idea de dar la posibilidad de ingresar al mundo del trabajo, con 18 años tener la posibilidad de ingresar en algún lugar, como decía ahí, una pasantía. Eso, por ejemplo, hasta hay marco legal, uno que en el Estado lo conoce un poco, hay posibilidades de ingreso en distintas modalidades para ver justamente en esos momentos que uno tiene que empezar a ver si hace su vida propia, la autonomía que precisa cuando va tratando de armar su familia, su vida, todo ese tipo de herramientas hay que tenerlo. Y esto justamente de dar esa plata en el bolsillo un día a otro es todo lo contrario y todo lo mal que se puede hacer en este momento. Claro, yo entiendo desesperado cómo está el gobierno intentando decir algo para aparecer un poco más en la esfera pública. Ahora, Milton, ahí hay también, independientemente de esta propuesta electoral que se está realizando a pocos meses de las elecciones, hay una realidad social también, porque más allá de esa ayuda al joven, ¿dónde vive la familia? ¿Qué condiciones tiene? ¿Tienen trabajo? ¿Cómo es su vivienda? Hay un contexto total, pero también que viene de un modelo de gestión, ¿no? Que se ha manejado permanentemente todos estos años, incluyendo a los 15 años del Frente Amplio, ¿no? Exacto, sí. Todos los planes que hoy día entendemos que se le llama nosotros no le usamos el nombre de transformación educativa, es una reforma más. Sí, vienen, por ejemplo, el plan por competencias y trabajar de esa manera es del 2017. O sea, se introduce en los debates docentes donde trabajamos a través de la administración anterior de pasar todos los programas a esta modalidad que no se utiliza. Se utiliza para países del tercer mundo, ¿no? El tratar de pensar las habilidades como central. O sea, y eso se vende diciendo que la gente aprende más algo. No aprende más. Aprende a manejar un celular, aprende a manejar una compu, un programa específico de una empresa que te le vende al Estado, a la educación pública, una forma de entender el mundo del mercado, ¿no? Del trabajo. Entonces ahí hay también toda una serie. A ver, yo digo, pasa que se cae tanto, la educación tiene algo que abre muchas puertas para discutir esto. La titulación, ¿por qué no habla el gobierno, por ejemplo, de algo que se vanaglorió, que era la titulación universitaria de maestros, profe, docente? Porque eso fue trucho, o sea, lo que hicieron es algo que en el mundo no se reconoce. Un título expedido por el Ministerio de Educación y Cultura, licenciado en pedagogía, con una prueba comprada al Estado de Colombia, digamos, así fue como se presentó esto, donde uno hacía un curso de 3 meses online, un docente, y con 3 meses se presentaba una prueba y eso se tiene un título que no tiene reconocimiento en ningún lado, digamos, y que ningún lado, quiere decir, pasás el Río de la Plata, el Río de Uruguay, no, la frontera no tiene ninguna validez en ningún lado. Claro, acá puede servir para decir al gobierno que hizo algo, ¿no? Pero por otro lado desmantela prácticamente el instituto, el que tiene de posgrados docentes, el IPES, y pasa a privatizar todo el sistema de posgrados de maestros, de profesores, de terciarios, dándole millones de pesos a universidades y empresas privadas de la educación, algunos lo dicen universidades, pero bueno, las que conocemos, directamente pagando becas totales, que salen miles de dólares, o parciales. Y eso es algo que se desarrolló y se exponenció en estos años. Habría que ver qué conexiones a veces hay entre autoridades, docentes que son afines a esta reforma y esas universidades pseudoprivadas a donde va depositado. La privatización se hace de esa manera, generalmente desviando recursos del Estado a empresas que se encargan de partes esenciales, cuando el Estado lo puede hacer sin costos, eso, o sea, tomando en cuenta lo que ya tiene. Ahora, hay cosas vinculadas a esto que estás diciendo, que son, es histórico, cambios que se han dado últimamente, ¿no? Esto que vos decías de las universidades privadas, que se las privilegia de esta manera, y la puerta que se abre con esa ordenanza 14 de hace poquito, pocas semanas, que se aprobó, donde deja iguales al que se recibió por el Estado que al que se recibió por lo público, y ya el que le den el título en el privado no va a ser necesario presentarlo en la ANEP. Entonces, gran va proyecto. A quedar así. Yo me imagino, lo que vos decís, algunos le llaman universidades algunas cosas que, no sé, ni academia podrían ser, pero con un nombre en inglés y una cosa así, que estén mirando en el mundo y se vamos para ahí, porque ahí hacemos la América. Y eso es lo grave que tiene, digamos, el MEC es el que auspicia eso, o sea, la centralidad. Eso pasó en la Argentina en la época de Menem, o sea, es uno mira, porque a veces le da tristeza, para decir otra cosa, decir cómo impunemente las autoridades de la educación dicen que innovan en cosas que ni siquiera se le escribieron ellos, lo copian y pegan de Chile en general, su principal referencia, Argentina otra, o sea, todo ya viene más o menos dictado. Después lo que se hace es implementarlo. Si no, entren a la página, por ejemplo, de transformación educativa en la web y vean, por ejemplo, en el capítulo que se llama Inequidad, que ellos dicen que van a trabajar en eso, hay páginas vacías. Como por ejemplo el apoyo a la educación rural. No tiene nada. Después en la extensión horaria, lo que hay es una tablita con horarios. De decir que hay escuelas que extendieron su carga horaria de escuela común a tiempo completo. Es un programa más viejo, este tema incompleto, pero es decir, no innovan en ningún aspecto. Digamos, lo que hacen es, y le ponen nombre a los liceos de tiempo completo, le dirían Espínola. Y una cosa menor, porque esto que decía acá me parece que es importante, compañero. Algo grave que pasó en las últimas semanas en UTU es el implementar un sistema de cámaras y reconocimiento facial adentro de los institutos educativos de algunas UTU de Montevideo, en vez de invertir en equipos de técnicos, en porterías, en personas que estén dedicadas a atender a los jóvenes, lo que van a hacer es contratar equipos de vigilancia para ver quiénes son los que están en el liceo. A ver, con esto que decía, sí hay problemas reales en algunos barrios y clases, claro, pero otra cosa es decir, vamos a poner esto y con esto solucionamos algo, obviamente que le paga a una empresa privada de seguridad, en vez de destinar esos fondos a mejorar las condiciones edilicia y de personal. Pero además los estudiantes van a los liceos no solo para aprender los contenidos académicos, también para su formación. Son adolescentes, son jóvenes, y es el rol principal del centro educativo, ¿no? Es esa formación, que no lo va a hacer la camarita, por más fotos que le saque los gurises. ¿Y eso ya está funcionando? Se va a implementar. Estuve viendo una declaración del sindicato de la UTU grave, denunciando esto por lo que pasó, creo que en zona esta, en la curva de Marón y otro. Que es verdad que. Ahora, voy a decir una cosa, porque esto lo debatí en un liceo juntamente con otros familiares, por tener hijos en la educación secundaria. Me encontré a decir, che, pero mirá una cosa, el problema es que la cámara no le habla a los jóvenes, eso no es una persona. Claro. Entonces, si vos ves que hay un conflicto, como existe, digamos, mi otro trabajo que es en INAU, el conflicto es permanente, pero es parte de la cotidianidad. Sí. Vos tenés que hablar. Y o sea, tiene que haber un adulto, un educador, un scripto, alguien que se dedique a si yo estoy ahí, en esa, no soy profe, estoy en otro rol, conozco a los jóvenes del liceo y la UTU. Claro. ¿Cómo? Le voy a poner una cámara, en todo caso lo que servirá será para identificar, luego que pase algo, para llevarlo al juzgado. Es para eso, pero no evita para nada la situación de atención, del conflicto, del hambre, del malestar en los espacios porque no hay profe, hay muchas horas puente a veces porque no se logran cubrir. Entonces, todo eso, en vez de ser puesto con equipos de trabajo, con propuestas culturales, bien como decía compañero, deportivas, algo así, no, lo que ponemos es ponerle cámaras y le pagamos millones a una empresa que va a estar monitoreando. Sí, sí, sí. Y se deja de lado el rol principal, que es la formación, conversar. No, mira, esto no se arregla así, esto tenemos estas chances, yo qué sé, escuchar lo que tenga para decir el muchacho o la muchacha. Exacto. Es así. Tenemos que hacer la última pausa. El encuentro es el sábado, ¿no? Es este sábado a las 4 de la tarde. Este sábado a las 4 de la tarde en el local de la Unidad Popular. De Unidad Popular en la calle Vázquez, entre Colonia y Mercedes. Y a la vuelta conversamos también sobre a quiénes se está invitando a participar. La voz de los estudiantes es una voz para escuchar, ¿no? En estos tiempos en que uno ve que al estudiante no se lo tiene en cuenta como protagonista, nada más y nada menos, que del proceso educativo, ¿no? Y el tema de los gremios en los liceos, todo eso se los desconoce. Pero bueno, después de la pausa vamos con eso. dejaste tu educación, te dejaste rascar el lomo. Un día decís me las tomo y no mostraste nada. Bueno, último bloque, últimos minutos. Hay mensajes, decía Marcelo. Sí, tenemos dos audios, uno de Nelson, lo escuchamos. Buen día, compañeros. Interesante, como siempre. Y el aporte de Freda, invalorable. Una sugerencia. La gimnasia no debería formar parte del programa y estar dentro del horario de clase y no separado como pasa acá, que yo veo que andan los chiquilines del liceo que vienen del campo, de otros pueblos, y tienen que esperar horas entre una cosa y la otra. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Claro, él dice porque la habitualmente es contrahorario, sí, digamos. Los que van de mañana tienen de tarde. Sí, y, claro. Exactamente. Rina también manda este audio. Buenos días, compañeros. Muy interesante lo que están hablando hoy. Yo tengo mi propia opinión. Yo creo que los niños necesitan escuelas y liceos de acuerdo a sus circunstancias, ¿verdad? No son las mismas las necesidades de un niño que tiene padres que todos los días pagan su comida a niños como los de Palestina que no tienen ni familia. Le han matado los padres, los hermanos. Las necesidades de los niños son totalmente diferentes. Y eso es lo primero que deben tenerse en cuenta. Y lo otro que usted dijo verdaderamente, que no hay un administrativo, un trabajador social que se ocupe en el lugar que están, que a veces necesitan en los liceos y en las escuelas un baño y ropa donde esos chicos se puedan higienizar como corresponde. Que pasen lindo. Gracias por estar ahí. Ahí estaba el mensaje de Rina. Está bien que opinen además de la educación, bueno, no solo los profesores, los estudiantes, ¿no?, los trabajadores de la enseñanza, sino la población en general, siempre, porque es hacia ahí que va el objetivo de la educación, ¿no? Sí, sí. Al funcionamiento de todos. Bueno, Manuel, una cosa que comentábamos, sí, de las cámaras, que hay cámaras ya funcionando en algunos liceos, aunque no, sí, están autorizadas. Por ejemplo, en el Liceo Bauzá hay cámaras que están desde hace... de 2021 por lo menos, 2022, y no sin autorización previa del COISEN, por lo que tengo entendido, entonces no está seguro quién las colocó, pero están ahí simplemente y están desde hace años. Estas, sí, que dice Milton serían de reconocimiento facial, es un sistema distinto. Las que se implementan en UTU va a ser por esa finalidad, ajá, sí. Claro. Digamos, y estas otras son como de vigilancia en general. Claro. Sí, sí. ¿Quién entra, quién sale? Es ese tipo de cosas. El problema, lo que decíamos en la tanda, ¿no?, que sí, imágenes de menores de edad no se pueden manejar así nomás. Sí, sí. Hay un marco legal que no impide que el uso de las imágenes de adolescencia sin una autorización de la familia, digamos, ¿no? Claro. O sea, eso es algo que llama la atención. Por eso yo creo que el compañero dice que no tiene autorización y hay un problema legal en el medio, además, ay, de que obviamente esta fantochada de que eso va a mejorar la convivencia de un espacio educativo, digamos, ¿no? Claro, claro. Es claro. El vigilado. Los gurises son siempre mucho más inteligentes para saber dónde está una cámara y dónde, si quiero hacer algo, no sé, pintar una pared o hacer algo, lo voy a hacer donde no se vea. O sea, vamos, sí, arriba, digamos. Es como insultar un poco a la inteligencia. Sí, ese tipo, sí, de aspectos. Sí, sí. Pero esto se ha discutido entonces en algunos liceos de, sí, poner, sí, cámara o no poner cámara. En algún, claro, lado las pusieron igual y en, sí, otra no llegaron a ponerla. Claro. Sí, sí. Bueno, y a los estudiantes, ¿se los escucha? ¿Hay ámbitos de estudiantes, como los gremios, por ejemplo? ¿Se los promueve? ¿Los tienen en cuenta? ¿Cómo lo sienten ustedes como estudiantes? Bueno, primero, capaz separarlo en niveles ahí, ¿no? Porque, por un lado, la UDELAR, que ya tiene su cogobierno, también está recibiendo ataques de diferentes aspectos. Y ataques a su autonomía, como puede ser los ataques a la clínica de Cereta, sí, del consultorio jurídico de la UDELAR. Y también nosotros entendemos que otros tipos de ataques a la autonomía pueden ser las declaraciones del rector de la universidad, respecto a que tuvo que tuvo no que fue y declaró ante ante el Parlamento por lo sucedido en Humanidades. Esos son ataques a la autonomía también, que desprestigian procesos hechos por estudiantes, por estudiantes y por todos los actores de la educación en general. Y más en cuanto al ámbito de la NEP, sí, ahí no existe una manera, los mecanismos para hacerte escuchar como estudiante son a través de la lucha y de la organización. Claro. Porque no conseguís reclamos de otra manera. Lo máximo en lo que se aspira en una educación, siendo realista, en la máxima medida de lucha que puede llegar a ser la ocupación, es que te arreglen las puertas de un baño, que te pongan papel higiénico o productos de higiene menstrual. Se han conseguido horarios de psicólogos, alguna beca alimenticia, pero nosotros, por ejemplo, la transformación educativa, que ya se generó un mecanismo de consulta, ya no de voto, digamos, que fueron las AT de docentes, más del 90% lo rechazó y se mantuvo en pie. Ante la consulta a los docentes, ¿no? Y ni siquiera a los estudiantes se les consultó. Se hicieron algún tipo de encuestas, creo, virtuales, que también fueron rechazadas, pero no sé, en ningún momento se informa, no se les da ningún tipo de formación a la gente, ni de insumos como para posicionarse respecto a lo que va a ser la formación que van a tener para el resto de su vida como base fundamental. Entonces es importante tener en claro que estas administraciones pasan por arriba de lo que debería ser la autonomía que nosotros reclamamos y que tenemos en nuestro programa de la autonomía y el cogobierno para todos los entes educativos, y también agarrándonos de base por cosas como, por ejemplo, el Congreso Julio Castro, que han sido referentes de organizaciones sociales y populares para construir un proyecto educativo al cual defender, ¿no? Que surja realmente de los actores principales de la educación y no de los intereses de los organismos de crédito internacionales, respondiendo ante esta soberanía, respondiendo un poco al mensaje, el último mensaje que escuchamos, a los intereses concretos de la población. Porque sin una soberanía, sin una línea directa entre los estudiantes, los docentes, las familias, que son una tercer pata muy importante, porque son quienes sostienen a los estudiantes, sin un contexto familiar adecuado, se te puede truncar la carrera educativa antes de empezarla, tal cual. Entonces, para lograr una educación digna, una educación de calidad, tenemos que asegurar que una familia tenga trabajo, y eso lo hacemos combatiendo el mismo modelo que te propone la reforma de la seguridad social, que te propone la transformación educativa, que te propone todo, que te propone la ley de inversión forestal, la ley de inversiones. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa soberanía, y que esa soberanía tanto como estudiantes para ser escuchados, va de la mano con ser una soberanía como para la educación que queremos, que sea directa para representar nuestros intereses, porque todo se resume a eso: qué intereses se defiende, como la educación, ante qué intereses responde. Y la educación que tenemos hoy en día no responde a los intereses de los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso es algo que tiene que quedar más que claro, porque es una educación que te forma para, bueno, tengo algún conocimiento, llego a la facultad mal preparado, y más ahora después de la pandemia. Llego mal preparado y con pocas herramientas, hasta en lo social, que eso es algo en lo que los equipos multidisciplinarios también pueden ayudar, pero eso no responde ante los intereses de los trabajadores y no hay mecanismos que te permitan asegurarlo. Qué bueno escuchar esto al día siguiente del 14 de agosto. escuchar este análisis, ¿no, Milton? Es así. Muy gratificante, da mucho entusiasmo realmente. Digamos, yo creo que las autoridades de los distintos gobiernos, vinculado obviamente a los intereses de las clases dominantes, le tienen terror a la movilización y a la palabra de los estudiantes, porque expresan justamente, como queda aquí clarísimo, la voz de un pueblo que de alguna manera no quiere estar como está, digamos, ¿no? Y ganando salarios de miseria, esto que se dice, ¿no? Cortándole el futuro a futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras con esta nefasta reforma de la seguridad social. Entonces, hay muchos elementos acá que están muy bueno expuestos, ¿no? Y esto, dijiste algo que está muy bueno también, en esto de la intervención de la autonomía universitaria. Yo es imposible no mencionar acá el atropello que se hizo en la Facultad de Humanidades con respecto a estudiantes organizados que denuncian la masacre, el genocidio en Palestina, y tanto el decanato de Facultad de Humanidades como el rectorado se pronuncian en favor de sancionar, algo que, por favor, sí, o sea, sí, eso es histórico, yo lo tengo que decir porque nunca pasó esto de los años que yo tengo, digamos, han habido cosas, sí, sin duda graves de todo tipo, pero que se llega a este extremo, negando abiertamente lo que pasa en Palestina de parte de la UDELAR, que se vanagloria con los derechos humanos. La Facultad de Humanidades aviso que tiene un cuartel afuera que se habla que es la Facultad de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, eso hay que ponerlo en práctica, que no lo está haciendo estas autoridades ni este decano. Da vergüenza. Y algo que quería también no dejar pasar acá es con esto de que la Unidad Popular también en su programa incluye la Universidad de la Educación, que es un reclamo de los sectores también, tanto de centros de estudiantes como del IPA, Magisterio, otro más. Porque hay un dato que no es menor. Esto realmente, digamos, no sería necesario, a ver, sería la primera universidad con cobertura en los 19 departamentos, para tener una idea, porque hay institutos, hay edificios, hay edificios que ya funcionan, los IFD, los CERP, hay lugares donde ya tendría alojamiento. Lo que hay que tratar de hacer es que, lo que señala acá, la autonomía y el gobierno son necesarios también en todas las ramas de la educación. Hoy un maestro, un profe, para que quede claro para la audiencia, puede hacer un posgrado en cualquier universidad de América Latina. Claro. Y es más, también en otros lados, porque hay compañeros que han hecho posgrados también en otros países fuera de América Latina. Porque el nivel de nuestros maestros y profes es tan alto en algunos casos, y esto lo puedo comprobar mi propia experiencia. Yo arranqué ahora este año a hacer una maestría junto con otros profes de secundaria y maestros con la Universidad de La Plata, por ejemplo, en Argentina. Y eso, con el título ya, o sea, lo que quiero decir con esto, es tan trucho que se diga que este gobierno le va a otorgar el título universitario a maestro y profe cuando ya a nivel internacional se están haciendo posgrado, es porque no saben, no tienen ni idea lo que es educación pública. Quizás sea un ministro que durante mucho tiempo en realidad trabajó en la educación privada y no conoce mucho la educación pública. Pero eso muestra la calaña de los últimos años de estos gobiernos. Con la LUC, con un montón de elementos con los cuales está muy bueno que se conozca, compartamos este sábado el programa en la educación de la Unidad Popular, porque hay que alzar la voz de lo que queremos, sí, de un proyecto realmente interesante, popular, bien como dijo acá el compañero. Y abierto a que aquel que no es de la Unidad Popular, exacto, pero quiere participar para escuchar y para opinar, para aportar, también está abierto, que no se sienta que no está invitado, ¿no? Y gente especialista en educación y gente que no, gente que de repente tiene, manda hijos a la escuela o al liceo o toda la diversidad que pueda ser. Nosotros les agradecemos mucho a los dos por haber venido gracias por acá. Y después del sábado nos enteraremos, se sacarán conclusiones, habrá materiales que compartir, suponemos. La invitación está abierta. Este sábado, 16 horas, nos encontramos ahí en el local. Hasta la próxima.